El cese de actividades del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesino Indígena en la provincia de San Juan ha sumido a 25 empleados en una situación de incertidumbre laboral, al igual que en todo el país. Con décadas de servicio y un crucial rol en la asistencia y capacitación a productores locales, decisiones que impactan directamente en los productores y familias que durante décadas recibieron el asesoramiento y el acompañamiento de estos trabajadores y trabajadoras. Así nos lo comenta Lidia Furlani, que junto a varias familias conforman la cooperativa Boca del Tigre. La agricultura familiar es la que permite que las familias del campo podamos llevar ese alimento a las ciudades y que los institutos, y que en este caso las personas que trabajan ahí son las que acompañan en la organización, ¿no? Entonces nosotros nos hemos sentido muy acompañados por parte del INAFSI, si bien lo que vemos es que nunca han estado realmente con presupuesto, pero porque es una política de Estado, pero vemos que cerrarlo no va a favorecer en nada a nuestros compañeros y compañeras y que lo único que va a hacer, bueno, es perjudicar nuestros trabajos. Este sector entiende que en estos momentos en que la producción de alimentos es crítica, lo que está haciendo el gobierno es abandonar a un sector que produce alimentos. Este abandono no es para dejar de pagar sueldos, es para dejar de apoyar a un sector que necesita el Estado. Porque lo que vemos es que hay un vaciamiento del Estado y que para los pequeños agricultores familiares históricamente hubieron pocas políticas públicas y con el cierre lo que se termina de concretar es que el poco dinero o el mucho dinero que hay nunca va a venir para nosotros. Lo que nosotros nos dedicamos es a la producción de alimentos. Sabemos que la agricultura familiar lleva, asegura el plato en las mesas de las familias. Cada una de estas medidas atenta contra nuestros modos de vida y con asegurar el alimento en las familias. Reportó por el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan.